con esa canción de Lionel Richie comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3 y con esa canción también comenzamos un nuevo día porque ya es viernes, ya van 5 minutos del viernes 24 de mayo del año 2024. Y en Estrellas de Medianoche vamos a reseñarles algunos hechos importantes sucedidos en una fecha como esta, 24 de mayo. Cuenta la historia que en el año 15 antes de Jesucristo nace Germánico, aristócrata y militar romano, envenenado a los 34 años, y él fallecería en el año 19 después de Cristo. Es decir, 19 más 15, fallecería a los 34 años, efectivamente. En el año 1487, el 24 de mayo, en Dublín, Irlanda, el niño Lambert Simnel se hace pasar por Eduardo VI y es coronado rey. En el año 1543, el 24 de mayo, muere Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático polaco, quien había nacido en 1473. 24 de mayo de 1945, nace Priscilla Presley, actriz estadounidense, ex esposa de Elvis Presley. En el año 1612, en el Valle Alto del río Magdalena, actual Colombia, Diego de Ospina y Medinilla funda la aldea de Neiva. El 24 de mayo de 1819, de Nueva York zarpa el buque Savannah, primer barco a vapor que atraviesa el Océano Atlántico. Más hechos importantes en una fecha como esta. El 24 de mayo del año 1822, tras la batalla de Pichincha, ganada por el general Antonio José de Sucre, Ecuador se independiza de España. En conmemoración a esta fecha, la Constitución de Ecuador de 2008 establece el 24 de mayo como fecha de la posesión del presidente y vicepresidente de la República por un periodo de 4 años. El 24 de mayo de 1844, desde el Capitolio de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico hasta la ciudad de Baltimore. 24 de mayo de 1883, después de 14 años de construcción, John E. Washington Roebling inauguran oficialmente el Puente de Brooklyn, el primer puente construido con cables de acero. Eso fue en 1883. 24 de mayo de 1919, muere Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano, quien había nacido en 1870. Más hechos históricos. Un 24 de mayo de 1933, el Reichstag concede amplios poderes a Adolf Hitler por 4 años, que él aprovechó para gobernar a Alemania a su antojo. Más hechos históricos. En el año 1943, el 24 de mayo en Polonia, en el marco del Holocausto judío, el joven médico Josef Mengele se convierte en oficial médico del campo de concentración de Auschwitz. 24 de mayo de 1969 se funda en Colombia la programadora Jorge Barón Televisión, cuyo primer programa era el show de Jorge Barón y su estrella invitada, hoy conocido como el Show de las Estrellas. 24 de mayo de 1976, entre Londres y Washington,

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I won't

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Believe look at me, falling for you. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. The world. Es una canción de Eric Clapton, Change the World. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 24 de mayo de 1960, nace Guy Fletcher, multiinstrumentista que ha trabajado con Roxy Music. Con esta banda Roxy Music, Guy Fletcher se unió en 1981 para su gira mundial Avalon. Guy Fletcher es mejor conocido por su posición como teclista también en la agrupación Dire Straits desde 1984 hasta la disolución del grupo. Vamos con una canción de Roxy Music de principios de los 80, un homenaje que le hicieron a John Lennon con esta canción que se titula Jealous Guy y que alcanzó el primer lugar en listas británicas poco después de John Lennon haber fallecido. Aquí está entonces la banda a la cual perteneció Guy Fletcher, el cumpleañero del 24 de mayo de 1960, que también participó en Dire Straits. Aquí los tenemos con la canción Jealous Guy, Roxy Music en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. And my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Just a jealous guy. I'm sorry that sky. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Daniel waving goodbye. God, it looks